vinilo, después en cassette, más tarde en CD y ahora en el formato digital que elijas. Pero este viernes 1 de octubre vas a repasar 25 años de rock en vivo. Viernes 1 de octubre, desde las 22, en el Centro Cultural Atecasa España, Rivadavia 2871. Pasamanos, la banda nativa en concierto. 25 años de rock, un repaso por lo mejor de la historia de Pasamanos y un reencuentro con los músicos que pasaron por la banda haciendo historia. El viernes 1 de octubre, Pasamanos, vas a estar. Entradas en venta en boletería del Centro Cultural. Invita LT10. Porque te vas a quemar. ¿Te parece? Mañana vamos. Tenés que cantar y te vas a acordar de la X y de Tango Fatales y de todo. ¿Te parece? Señoras, señores, ya está con nosotros Eduardo Gaviola, la gente de Pasamanos. Muy buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo están los Pasamanos, la banda? Y estamos súper contentos y organizando toda esta movida que para nosotros es muy importante, porque imagínate que hacer este festejo de 25 años es muy importante para nosotros. Con respecto al, o haciendo esa metáfora, esa comparación al nombre de la banda, ¿verdad? Sí, sí. Que es el Pasamanos, el juego que todos conocemos, de la plaza y demás, y ustedes mismos han dicho que era bueno por claro, el hecho cuando armamos la banda con Carlitos Klein, estábamos con el dilema de los nombres, y bueno, bla, bla, este, el otro, aquel, y bueno, como siempre, tirando los nombres, y no me acuerdo cómo surge, y un flaco de lo que estaba ahí dice, claro, loco, porque cuando vos eras guacho, iba a una plaza, y veía esos Pasamanos, manos largos, decía, yo lo cruzo o no lo cruzo. Era un desafío realmente monstruoso. Tal cual. Y suponíamos también, en esa época, hace años atrás, que mantener el espíritu vivo de una banda a través del tiempo era un gran desafío. Entonces, por eso decidimos un día ponerle Pasamanos, y ahí quedó la historia. Y después, para ayornarlo y hacerlo más localista, le agregamos la banda nativa. La banda nativa. Y bueno, y ahí quedó. ¿Y en qué lugar, en qué altura del recorrido de ese Pasamanos se encuentran o definís que se encuentra la banda? ¿En este momento? En un periodo súper creativo. Ajá. Si bien estamos haciendo material que tiene su tiempo, porque en el show que vamos a presentar mañana va a haber material viejo y nuevo, por supuesto, del CD que editamos el año pasado, tenemos una serie de cosas que están picando para salir y tenemos que sentarnos a concretar el armado en esencia de todas las cosas. O sea que estamos en un periodo ascendente. Hemos tenido periodos descendentes. Claro, momentos en los cuales... Tal cual. Momentos en los cuales... Yo no sé si los pibes todavía harán los pasamanos ahora en las plazas. Primero que son muchos más bajitos y cortitos. Eso es cierto. Son cortitos y bajitos que cualquier pibe más o menos... Medio altito ya. Claro, ya toca la punta de la pie. Exactamente. Y no era adrenalítico. Llega un momento como que había un calambre de los dedos, de las manos, y vos pensabas... O cuando venía el otro del otro lado y había que, con las piernas, tratar de tumbarlo al otro para llegar al otro exceso. O sea, tenía su cuento. Para nosotros, qué sé yo, a lo mejor nombrar un pasamano a un pibe y te dice, ¿eso qué, hermano? Claro. ¿Se juega con la Play? ¿De dónde lo bajo? Está bien, me parece correcto. Entonces, la banda, claro, en estos 25 años, en este momento, claro, sí, ya están seguros, en un momento firme. Sí, tenemos una formación estable. En este momento somos un cuarteto y últimamente acompañado por un percusionista, Julio Segovia. El cuarteto, hay tres de ese cuarteto que hace 20 años que tocamos juntos. Y entró un guitarrista, hace, va a ser 2 años, Nacho Agráfogo. Uh-huh. Y bueno, esa es la formación básica. ¿Cómo forma Pasamanos? Una formación clásica, 2 guitarras, bajo, batería y percusión. En este caso tenemos músicos, logramos juntar a los músicos de la primera formación que tocamos por primera vez para esta presentación de mañana, además. Que tocamos allá en el 5 de diciembre del 85 en el Cafetín Bohemio. Uh-huh. A esos flacos los ubicamos, uh-huh, les propusimos y encantados, uh-huh, encantadísimos. Ese fue el debut de ustedes. Tal cual, un pub muy chiquito, uh-huh, muy bueno estuvo realmente bueno. Y ahí arrancamos. Uh-huh. ¿Había más movida en los 80 antes? No creo que más movida, ajá, porque ahora la cantidad de bandas que hay es impresionante. Uh-huh. ¿Pero había más lugares para tocar? Había más avidez, la gente tenía más avidez por escuchar cosas que se producían o se hacían acá. Ah, mira qué coincidió con, en esos años fue justo la, uh-huh, iniciación del ciclo del Paraninfo de los lunes. Que eso realmente, uh-huh, fue participar en esos ciclos, era como, chao, era como estar tocando, no sé, para las bandas regionales, claro, a través, uh-huh, de Enzo Vergesio y Yayo Milanesi, muy buenos, traían muy buenas bandas de Buenos Aires, artistas, y siempre un grupo de acá, pero no como grupo soporte, sino como para compartir escenario, que, uh-huh, estaba re bueno. Y eso se generó una movida acá, los lunes el Paraninfo era impresionante, pero el ciclo duraba algo de 6 meses, uh-huh, no es como ahora que son 4 o 5 fechas y se terminó. Claro. Yo creo que la gente tenía más avidez para escuchar cosas que en este momento. ¿Será que ahora hay mucha oferta? El abanico de oferta que hay en todo rubro es como la información como que te satura. Uh-huh. Puede ser. La ciudad ha crecido, somos muchísimos más. Lógicamente tiene que haber más oferta y distintos productos, distintas, uh-huh, líneas comerciales, musicales o lo que sea. Pero la gente iba más a más conciertos, o más gente iba a conciertos. Y a lo que se llamaba concierto, que era de ir a sentarse. Cosa que ahora, si no es en un pub, si no es con otra onda, es como difícil. Con algún... Salvo que el artista tenga ya un renombre, en la espalda tenga un, claro, mínimo de cartel que lo respalde, entonces, uh-huh, sí, por supuesto. Pero para los locales o los de la zona, no, uh-huh, no es sencillo. Yo siempre cito a Jaff, a Juan Antonio Ferreira, que él tiene todo lo que dice que apoyen a las bandas locales, a sus bandas, y como en este caso estamos hablando de la banda nativa, y además ustedes, bueno, prácticamente han estado presentes durante todo el proceso, es decir, del 83 en adelante, imagínate, durante todo el proceso de esta movida rockera artística en la ciudad de Santa Fe. Lo vivieron todo. Hay grupos que han sido anteriores, por supuesto, el caso de Virgen, claro. Little Green Man, qué sé, uh-huh, yo no me acuerdo, también Los Bichos de Candy, o sea, son, uh-huh, son muchachos que de una diferencia que hay, en esa época 5 años era una enormidad. Uh-huh. Fíjate que el percusionista, Julio Segovia, uh-huh, yo lo vi en un recital que fue el Gustok de Santa Fe, Gustok Santa Fe, en la Isla Verduc. Y el flaco en esa época, yo era muchachito de 15, uh-huh, años, él capaz que tenía 20, ahora estamos más cerca, claro, ¿no? Ajá. Ahí pero ya había yo una yo lo veía como, chao, estos vagos, ¿qué están haciendo? La cantante de ese grupo, no me voy a olvidar, era Mónica Bono, y cantaba una onda muy Janis Joplin, fueron vivencias, experiencias de la época. ¿Cuáles son, o cuáles fueron, o en tu caso particular, más o menos, las influencias de Pasamanos? ¿Qué discos escuchan? ¿Qué escucharon? ¿Qué escuchaban? ¿Qué se pasaban? Y escuchamos prácticamente todo lo que surgió en los 70, ajá, en los 80. Todo lo contemporáneo. Después 90. Vamos a ir al show de mañana y todo eso. Pero no, a mí me encanta está bien. Hacia atrás, porque me parece alucinante. Nacimos escuchando y componiendo y haciendo temas en la época de que estaba Fito, Spinetta. Es posterior. Spinetta, Charlie, anterior sería Manal, Morris. O sea, toda esa época que éramos adolescentes. Ajá. Yo el primer disco que compro en. Librería Palabras de Calle Vera, era entre San Jerónimo y San Martín, y tenía 12, 13 años, era el primer disco de Spinetta, el de Almendra. Ajá. O sea, de local escuchábamos todas esas bandas, y de rock de afuera. En esa época los discos no venían así nomás, no era fácil conseguir. Te hago esta pregunta porque había gente que viajaba, por ejemplo, tenemos amigos que estaban en buena posición, viajaban a Buenos Aires a comprar discos importados del Agujerito, famosa disquería del Agujerito, todos discos importados pagados en dólares. Y ellos traían y eran los que nos permitían escuchar. O sea, íbamos a la casa, curtíamos, escuchábamos, hablábamos, pero eran las grandes bandas. Yo en la secundaria escuchaba Jimi Hendrix, Cream, Jefferson, Airplane, Janis Joplin, qué sé yo. Hasta después entrar el movimiento de los grandes grupos como Emerson, Lake and Palmer, Genesis, Yes, Pink Floyd, bla, bla, bla. Y todo eso uno lo va absorbiendo y señores, queda en la cabeza. Una persona con la cabeza completamente partida por el rock and roll en estado puro y primitivo. Y el amigo Enzo Vergesio siempre nos hacía escuchar cosas maravillosas que él conseguía. Enzo siempre tenía muy buen material. Un gran, enorme divulgador. Sí, no, excepcional. Lo que ha hecho Enzo realmente es maravilloso para la juventud. Sí, sí, increíble. Sí, sí, es increíble. Sí. Remontándonos en el tiempo con los oyentes, por esa cuestión de que tocaba una banda local y mucha gente iba a ese concierto, a ese show, y no esperaba otra cosa, ni que le regalen una lata de cerveza, ni nada. Al show, tampoco el show necesitaba de una parafernalia de iluminación de pantallas. No. Era ver la banda. Era un buen sonido. Y además tiempos donde, claro, un disco se escuchaba muchísimas veces, se terminaba y se volvía a poner el disco. Hablar, claro. Terminaba haciendo ruido. Había una... Claro, el ruido fritura, comía, típico. Claro. De la púa, el vinilo, y se comía la púa, todo. Y donde había una reunión de melómanos escuchando un disco. Sí, no, ahora que la globalización, imagínate, es instantáneo lo que se está produciendo en este momento en cualquier parte del planeta. Ahora la oferta entra muchísimo más. Hay una saturación. De lo que uno puede oír. Así que bueno, qué sé yo. De lo que uno puede escuchar. Aquí estamos, preparándonos para mañana. Bueno, y 25 años pasaron de aquel momento de comenzar a... Sí, mucho tiempo, Con los instrumentos. No, para nosotros no es tanto el tiempo. Uh-huh. Cuando nos ponemos a pensar, como vos decís, 25... Ahí sí, pero si no, es como que no lo notamos. Claro. O sea que evidentemente lo que hacemos nos satisface de tal forma, o nos genera algo que es... O 25 años, sí, está bien, pero está todo bien. ¿Me explico? La teoría de la relatividad del tiempo de Albert Einstein dice que no es lo mismo un minuto sobre las brasas que un minuto con una rubia en la falda. Ni hablar. Para ustedes fue esto último, esta segunda... segundo ejemplo. Sí. Claro, lo que a uno le gusta, bueno, claro, no te das que hace uno con pasión, con amor, claro, sí, uh-huh. Sí, realmente así. ¿Cómo se pasa el tiempo para conservar la banda? No sé qué es lo que se ha logrado entre nosotros, tenemos periodos malos, ¿no? O sea, periodos que no hay show, que no hay presentaciones, que no hay cosas nuevas, que no hay propuestas. Uh-huh. Y sí, es como que ahí es como que se quiere desinflar la cosa, pero siempre por alguna circunstancia surge algo o uno le habla a los otros y dice, ¿qué pasa? Que hace 20 días, un mes que no nos vemos, juntarnos. Uh-huh. Y ya cuando juntamos, empezamos a tocar, ya surge algo y ya eso genera una idea, y la idea, y es como el efecto dominó y arrancamos con un proyecto. Uh-huh. En este momento hace 2 o 3 años que estamos dando para adelante realmente, porque vemos que nos hace muy bien estar haciendo lo que hacemos. Y mientras no descubramos algo mejor para hacer, vamos a seguir tocando. Van a seguir rockeando. Van a seguir haciendo rock. ¿Cuántos discos tienen? Disco uno solo. Son todas... Grabaciones. Grabaciones 6, 7. Bueno, pero han producido mucho. Pero todas son ediciones limitadas y producciones independientes. Uh-huh. Nunca tuvimos... Pero están las grabaciones. O sea, están todas. Vos querés, te puede traer toda la discografía. Uh-huh. Algunos habrán cassette, que habrá que pasar. Las tenemos pasado ya, CD, claro, por supuesto. Digitalizado. Pero, bueno... Sí. Y este último disco que La Suerte Está Echada. La Suerte Está Echada. 2009. Lo grabaron en finales de 2008. Sí, ¿verdad? sí. En realidad era la base, la maqueta de unos temas que después nos gustó cómo quedó. Después lo fuimos arreglando y dijimos, vamos a liquidarlo, hermano, y lo sacamos porque si no, eso siempre es una traba para seguir las otras cosas que tenés en la cabeza. O sea, siempre estás queriendo perfeccionar y no vale la pena. Seguir con cosas nuevas, que siempre hay. siempre hay, están en ebullición, hay cosas para hacer. Entonces, si vos te quedás con ese material y lo querés pulir y lo querés ir a grabar a otro lado, y que te lo masterice Magoya y que te haga el sobre no sé quién, y hermano, van a pasar 10 años y seguí con los cinco, esos temas. Entonces, cortamos por lo sano, lo liquidamos y al bolso. Ajá. Y ahora estamos, después esto, de este show y algunos que tenemos en camino, ajá, ojalá se den, ya arrancamos con un nuevo material que está ahí, que quiere salir. Está, así que, ¿algo de eso van a presentar? Siempre ponemos algo nuevo, ajá, siempre vamos poniendo cosas viejas, actuales y nuevas, o las, ajá, vamos testeando, vamos viendo que cómo sonamos entre nosotros, qué es lo que pasa con el músico de al lado, qué onda. ¿Cómo lo manejamos de esa forma? Lo manejamos, ajá, mucho, muy ha sido una cosa muy energética entre los... De los tres, más que nada. ¿Cómo definís el sonido de Pasamanos? El sonido de... Ya sé que me vas a decir rock. No. Yo te diría música popular contemporánea o folclore urbano. Mirá qué término raro. Urbano, eso estuvo, claro, muy bien. Ajá. Porque es el resultado de todo lo que hemos mamado de chiquitito. Imagínate, yo 55, pero los otros pibes tienen 40 y pico, no son ninguno de nenes. Entonces viene escuchando en su casa desde los folclore... según la familia que venga, la inmigración, el que escuchó música italiana, música española, la zarzuela, que esto, que el otro, después entra en la música en el colegio, después entra el rock y todo eso en la cabeza se genera una cosa muy particular. Así que yo no te lo puedo decir que es rock, para nada, en ese sentido no. Folclor urbano. Me inclino. Estaría bueno. Es una buena definición, ¿no? Porque todo el mundo te dice, rock, hacemos rock, después... Sí, básicamente por los instrumentos, sí. Guitarra, bajo y batería, pero... daría para hablar mucho. Claro que sí. Claro. Y escuchando, porque hay temas nuestros que si vos los desmenuzás, le entras a sacar el sonido que le puso la batería, el solo de guitarra que lo deriva para auditivamente, te va a llevar para grandes guitarristas, o lo que fuera... Y por ahí es una canción, no sé si no es una milonga, si no es una chamarrita, si no tiene algo de tango, ajá, o sea que es así. Ajá. No, bueno, así no lo había pensado, no, ahora lo voy a escuchar distinto. No, qué sé yo, esa es mi opinión, no, nada que ver. Este disco La Suerte Está Echada, sí, que es el último disco, que obviamente se va a conseguir en el hall de la sala. Sí. ¿Está en disquerías? Lo tenemos en... anda por ahí, pero sí, la gente sí, lo va a conseguir sí. En la sala. No, en la sala sí se lo va a conseguir en la sala. ¿Tienen una página? ¿Cómo están con eso? Sí, tenemos página pasamanos, labandanativa.com. Y bueno, ahí tenés todo, la historia del grupo. Yo en ese rubro no estoy mucho. Pero viste que está anclado. Y digo sobre todo porque la gente quiere conseguir el disco. Porque es un disco. Nosotros, además, lo hemos hecho el comentario. Nos gusta el tratamiento profesional que se le da a todo. ¿Viste? Vos te das cuenta que en ese caso que vienen, que hay gente que tiene 25 años en este caso. Porque las notas de prensa, el disco, todo perfectamente para la difusión, en este caso, para la radio, está muy bien, y además que es un disco, nos encontramos claro, con un sí, CD, con un long play, no es una demo, una grabación casera, y eso nosotros lo celebramos muchísimo, ¿no? En un FM, por supuesto, la calidad broadcasting y el sonido es fundamental. Este disco suena muy bien, tiene muy buen sonido. Sí, muy buen sonido, realmente. Es la primera vez que grabamos en lo de Marcelo Cornu. Siempre los anteriores todo hicimos con Forni Vidarra, y Marcelo tocó un tiempito con nosotros, Marcelo Cornu, poco, porque tenía que viajar a Estados Unidos y se desapareció, pero es muy particular Marcelo para grabar, tiene un criterio muy particular, sin tener un super estudio, porque no es un estudio entras y te caes de espalda, pero la predisposición y el criterio musical a nosotros nos dejó encantados. Realmente. Ajá. Más allá de conocernos, y no somos íntimos amigos, somos compañeros de trabajo, de vida y de música. Pero realmente una predisposición, muy buena onda, muy buena onda. Se nota, obviamente, que hay además una búsqueda de sonido. Bueno, obviamente con todo el background que nos has nombrado de artistas y toda la formación de ustedes, es lógico que eso ocurra. Pero, viste, porque a lo mejor en este momento, habiendo tanta tecnología y recursos, sí. Muchas veces todos esos recursos se utilizan y terminan ensuciando. O sonando todos muy similar. Un sonido muy estándar. Exactamente, viste que claro, el espectro queda como tal cual. Cinta. No, Marcelo Cornu en ese sentido, el tipo que la tiene clara y... Si vos sabés decirle, yo quiero sonar medianamente como esto, el tipo te saca ese sonido. Nosotros no le dijimos queremos sonar como esto, porque él siempre te dice, tráeme algo que vos quieras que suene. Una referencia. No, nosotros queremos sonar como nosotros. Claro. Ajá. Vos sacá vos de tu interior algo para hacernos sonar, vos sabés lo que tocamos. Es un espectáculo, además, el show que se va a lucirse, me parece perfecto la sala en la cual van a estar. Sí, la sala está piola. La sala está muy buena. No tocamos nunca en esa sala, así que va a ser nuestro debut ahí, pero pensamos que va a ser una noche realmente muy piola para todos, para nosotros, para el público, que la vamos a pasar bárbaro. Invita a la gente, Eduardo, invita a la gente, a todo el público que imagínate que hace 25 años... A todos los que alguna vez nos escucharon, nos vieron, porque ahora con esta movida que vos vas acá, ya te dices, ah, flaco, yo te escuché una vez en tal lugar, mi hijo me dijo, pero viste, aparte, viste que hay una cosa que te dicen, que no hay lugares para gente grande o espectáculos, o bueno... Sí. Es una cosa donde van a convivir no menos de dos generaciones. Y te diría que más. Más. Imagínate que van hasta los chicos nuestros con sus amigos, que hay quienes le gusta lo que hacemos. O sea, chicos que están en la orquesta de niños, qué sé yo qué, que están también el palo de la música, y dicen, los viejos esto, vamos a ver qué... Y también, nosotros, eso me parece que es una generalidad, pero yo siempre lo enfoco por el lado de que estamos en una FM universitaria y hay muchos chicos que escuchan y que están estudiando música y que están como en aquel momento, pero están en plena efervescencia, entonces exactamente es como una cosa que si se puede contagiar es maravilloso, porque lo que genera la música en el ser humano es una cosa que está todo dicho. Claro, y claramente se van a encontrar con una banda de referencia por historia. Sí, más allá de que algunos nos conocen y otros no, pero es así, lo que decís es muy cierto. ¿Sí? Me parece que va a ser un gran momento y va a ser un gran show. ¿A qué hora sube el show? Entonces quedamos. Vamos a decir, ¿a qué hora va la gente? ¿A qué hora dan sala y todo eso? Está anunciado a las 22 horas. Creería que al ser todo así oficial, no mucha demora. No, mirá que por ahí se levanta un vientito sur a la noche y la gente complica. Está en la vereda. No, pero creo que directamente a las 22 vos entras. Lo que pasa es que arreglamos ahí con la gente de AT, con la Negra Peco y con los muchachos del bar, no hacerlo tan riguroso de la butaca sentadito como en un teatro. Entonces sacamos todas las sillas y van a poner mesas, como han hecho algunos otros grupos. Entonces vos vas a ver una barra. Para que esa parte no la sabíamos. Es para estar un poco más descontraído. Porque si hay una cosa, en un principio lo íbamos a hacer en el Teatro Municipal. Después dijimos, no, demasiado duro, muy riguroso, muy... Mucha etiqueta, está piola, porque realmente tocar en el teatro, todo lo que significa, está bárbaro. Sí. Pero le quisimos dar otra onda. Entonces primero fuimos, lo primero que preguntamos. Yo una vez fui hace muchos años, cuando lo abrieron a la sala ATE, pasé con mi mujer, entré y estaban todas mesitas, estaban tomando cerveza, vinito, y había una banda de jazz de Rosario que me partió la cabeza y digo, ¿qué es esto? Acá tenemos que tocar. Claro. Y quedó estaba re bueno el lugar. Entonces le propusimos a la gente hacer eso. Y dijeron que sí, que perfecto. Lo ha hecho un grupo, ¿cómo es? Estos chicos de salsa. Sonora de Irse. Lo han hecho más tipo bailable. Claro. No nuestro no da para tanto, pero esa onda. Ah, bueno, entonces, tenés tu mesa, te sentás. Va a haber barra. Tenés una barra, te parás, no va a haber mozos para no distraer tanto, una movida que sea un poco más tranqui. Un dato interesantísimo. Por eso, ¿no? Por eso lo digo, porque mucha gente esto también lo seduce. No solo el hecho de ir a ver una banda, sino que estar en... Por supuesto, claro que sí, porque de otra forma. En grupo armar una mesa. Sí, por supuesto. Bueno. No van a ser muchísimas mesas, por supuesto. Después están la vuelta acá, que se sentarán. Claro. No, pero es algo más... Más descontraído. Claro que sí. O sea que el viernes a las 22 horas, en AT Casa España, de calle Rivadavia, al 2800... Nos esperamos a todos los que nos conocen y los que no nos conocen también, que vayan a conocernos y a escucharnos, y bueno, para pasar una noche agradable, con buena música y buena onda por parte nuestra y de toda la gente que nos ha ayudado a hacer esto. que entre de toda esa gente están la gente de las radios como usted, gente que nos ha apoyado en los diarios, gente en la fe, en la gobernación, bueno, etcétera, etcétera. Lo de siempre, ¿no? Lo que hay que hacer siempre, el caminito eterno. Está muy bien, está muy bien. Muchísimas gracias, Eduardo. No, muchísimas gracias y a usted. Y lo mejor para mañana y feliz cumpleaños, feliz 25 años para Pasamanos, la banda nativa de Santa Fe. Mañana, viernes, además las noches están espectaculares y lo que me acaba de decir me cambió la sala de las butacas a otra cosa, una cosa realmente fantástica. La presentación de Pasamanos en AT Casa España. Nosotros precisamente tenemos un par de entradas, uno ya se fue y otro par de entradas para obsequiar. Porque el rock es de a dos. Muchísimas gracias, Eduardo, y saludos. Muchísimas gracias a ustedes y nos estamos viendo. Muchas gracias. Eduardo Gaviola, la gente de Pasamanos, pasó por los tangos fatales de la X. Sus